Bolo 4. El proceso administrativo. Un proceso administrativo es una serie o una secuencia de actos regidos por un conjunto de reglas, políticas y barra o actividades establecidas en una empresa u organización, con la finalidad de potenciar la eficiencia, consistencia y contabilidad de sus recursos humanos, técnicos y materiales. Conceptos. Ferry Franklin. Proceso administrativo. Se considera a manera de núcleo esencial de la administración y en lo general se ve como un formato efectivo para el estudiante que se inicia en la administración. Proporciona el marco de trabajo para la estructuración de la administración y lo constituye la planeación, organización, ejecución y control. MU con diéresis CH Galindo. Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. Tiene cuatro funciones que son, planeación, organización, dirección y control. Hidalberto Chiavenato, proceso administrativo, es la secuencia para planear, organizar, dirigir y controlar para alcanzar los objetivos deseados, a través de medios, métodos o manera de ejecutar ciertas actividades. Gloria Robles Valdez y Carlos Alcerca Joaquín. Proceso administrativo. El proceso administrativo indica que un administrador tiene cinco funciones principales que son, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar. Las diversas funciones del administrador, en conjunto, conforman el proceso administrativo. Por ejemplo, planeación, organización, dirección y control. Consideradas por separado, constituyen las funciones administrativas cuando se toman como una totalidad para conseguir objetivos, conforman el proceso administrativo. Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean. El proceso administrativo es dinámico solo cuando el concepto de función se aborda desde una perspectiva. Etapas del proceso administrativo. Las etapas del proceso administrativo son conocidas con las siglas POC de planificación, organización, dirección y control. Estas cuatro fases son cíclicas y repetidas por cada objetivo establecido por la empresa u organización. Generalmente, estas etapas son divididas en dos grandes fases, fase mecánica, planificación, qué hacer, y organización, cómo hacer, fase dinámica, dirección, cómo se está haciendo, y control, cómo se hizo. Importancia del proceso administrativo. La importancia del proceso administrativo radica en la previsión de los fenómenos futuros y el control de los recursos en forma sistemática y ordenada. Es imprescindible que las reglas, políticas y barra o actividades de cada proceso administrativo se aplique de forma efectiva y simple, y en línea con los objetivos de la empresa u organización. Para mantener la eficiencia del sistema y cumplir con los objetivos definidos, todo proceso administrativo debe evitar caer en redundancias de información. Planeamiento. La planificación institucional es el proceso mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan acciones que deben realizarse para lograr determinados propósitos, procurando una utilización racional de los recursos disponibles en una entidad que presta algún servicio a la sociedad. CERLATS pp. 23. Bajo este entendido, todo proceso de planificación supone los siguientes elementos. Definición de propósitos. Establecimiento de mecanismos diversos para el largor de los propósitos. Ejecución de acciones. Conocimiento de los resultados de las acciones. La planificación como proceso está constituida por un conjunto de etapas sucesivas y complementarias como sistema. Es una organización que permite atender otros aspectos, entre los cuales están la ubicación temporal y espacial. Abarca las siguientes etapas: diagnóstico, formulación, ejecución, evaluación. El proceso es gradual y complejo porque la complejidad de la realidad así lo exige. Por un lado, hay gradualidad en el crecimiento y complejidad de los procesos. Gradualidad significa ir sucesivamente ascendiendo de etapa en etapa, y la complejidad acompaña estas etapas de los simples desafíos de mayor complejidad o dificultad. Por otro, la necesidad de superar las actividades planificadas en cada etapa del proceso exige un dominio superior del proceso de planificación. Organización. La palabra organizar se deriva de la palabra organismo, que es una entidad con las partes de tal manera integradas que su relación con una y otra está gobernada por su relación con el todo. Cuando un grupo de dos o más personas trabajan en conjunto hacia un objetivo común, la relación e integración entre ellas da origen a problemas tales como quién decide qué asuntos, quién hace qué trabajo y qué acción debe emprenderse cuando existen ciertas condiciones. En consecuencia, las personas que trabajan juntas con efectividad, haciendo cada una de ellas lo que mejor pueden y las personas que alcanzan los mejores resultados posibles son básicas en el concepto de organización. Dirección. La dirección como etapa del proceso administrativo comprende la influencia del administrador en la realización de planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. Control. Es determinar qué se está realizando, esto es, evaluar el desempeño y si es necesario aplicar medidas correctivas, de manera que el desempeño tenga lugar de acuerdo con los planes. El control puede considerarse como la detección y corrección de las variaciones de importancia en los resultados obtenidos por las actividades planeadas. Es de importancia tener presente que el propósito del control es positivo, es hacer que sucedan las cosas por medio de las actividades planteadas. El control es una necesidad administrativa y no un impedimento u obstáculo. El control consiste en un proceso de tres pasos que son universales: medición del desempeño, comparación del desempeño con el estándar y comprobación de las diferencias. Si existen, corregir las desviaciones desfavorables aplicando las necesarias medidas correctivas. Expresado, en otros términos, el control consiste en averiguar qué es lo que se está haciendo, comparar los resultados obtenidos con los esperados, aprobar o rechazar los resultados. En este caso, debe agregarse la aplicación de las medidas correctivas necesarias.